Hola, hoy vamos a sumergirnos en dos escenarios clínicos que, híjole, son cruciales para cualquier médico general. Sobre todo si se están preparando para un examen profesional, ¿no? Totalmente. Por un lado, tenemos el caso de un cuerpo que, literalmente, se consume a sí mismo. Y por otro, el de un esqueleto infantil que se vuelve, pues, tan blando como el cartílago. Hablamos, por supuesto, de la malnutrición proteico-calórica y del raquitismo. Las fuentes que tenemos son guías clínicas, muy, muy directas. Y nuestra misión es extraer de ellas el conocimiento de alto rendimiento, esas perlas que de verdad marcan la diferencia. Exacto. Y fíjate que lo primero que salta a la vista en esos documentos es un cambio de paradigma que es fundamental entender desde el principio. Sí, durante décadas aprendimos la distinción clásica entre marasmo y kwashiorkor. Como si fueran dos enfermedades distintas. Justo. Y la visión actual, la que proponen las guías, es mucho más útil en la práctica. A ver, vamos a meternos de lleno con eso, porque ya no son dos entidades separadas, sino... los dos extremos de un mismo problema, ¿verdad? Exacto. Un espectro. Un espectro. Ahora hablamos de un espectro de malnutrición proteico-calórica, o MPC. En un extremo tenemos la MPC no edematosa, que es lo que antes llamábamos marasmo. Ok. Y en el otro, la MPC edematosa, el antiguo kwashiorkor. Pensar en ello como un espectro nos obliga a evaluar al paciente de una forma, pues, más integral. Claro, no a tratar de encasillarlo en una de dos cajas. Y clínicamente son como la noche y el día. Sí. Las fuentes usan una imagen muy potente. El niño seco contra el niño hinchado. El niño seco, el no edematoso, es la imagen clásica de la inanición. Es un niño que ha pasado por un proceso crónico, una adaptación del cuerpo a no recibir energía. Y el organismo, que es muy inteligente, empieza a quemar sus reservas. Primero la grasa subcutánea y luego, cuando ya no queda, el músculo. Es una adaptación brutal, pero una adaptación al fin y al cabo. Por eso su apariencia es de piel y huesos. En cambio, el niño hinchado, el edematoso, es todo lo contrario. Es una desadaptación aguda. Aquí el problema principal no es tanto la falta de calorías totales, ¿cierto? No, es más una deficiencia muy severa y, sobre todo, brusca de proteínas. El signo que lo define todo, como su nombre indica, es el edema. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque un ojo no entrenado podría incluso pensar que el niño con edema está mejor nutrido. Claro, porque se ve más llenito. Pero es una ilusión peligrosísima. Totalmente. Ese volumen es agua, no es tejido sano. La falta de proteínas, sobre todo de albúmina en la sangre, provoca que el líquido se fugue de los vasos. Hacia los tejidos. Y las diferencias no paran ahí. El niño edematoso, a pesar del edema, tiene el tejido flácido, preserva algo de grasa, pero desarrolla una dermatitis muy característica. Con lesiones que se pelan, ¿no? Exacto. El pelo se vuelve quebradizo, rojizo, se cae. Y un dato clave es la hepatomegalia. El hígado crece. Sí, el hígado crece porque se infiltra de grasa al no poder fabricar las lipoproteínas para transportarla. Oye, ¿y conductualmente también son opuestos? Completamente. El niño con la forma no edematosa, el seco, al principio está irritable, llorón, pero con el tiempo cae en la apatía. Sí. Mientras que el niño edematoso, en cambio, está letárgico, apático y con una anorexia muy marcada desde el principio. Es un niño que simplemente no quiere comer. Me gusta mucho una analogía que venía en las notas para visualizar la fisiopatología. A ver. Pero se venden los muebles y las ventanas. La grasa. Ándale. Y al final, las vigas y los muros de carga. El músculo. El edificio se encoge, pero la estructura sigue siendo, en cierto modo, funcional. Mientras que la MPC edematosa es como ese mismo edificio, pero que sufre una inundación repentina en el sótano. Mm. Desde fuera, por el edema, parece tener volumen, pero por dentro las vigas de soporte están podridas y la estructura está a punto de colapsar. No es un proceso de adaptación, es un fallo sistémico agudo. Y eso explica por qué a menudo es el cuadro de peor pronóstico. Esa analogía es perfecta. Y nos lleva a las causas. Porque para ser un buen detective clínico hay que saber de dónde viene el problema. Las guías las dividen en dos grandes familias. Sí, por un lado, la más obvia, el aporte deficitario. Pobreza, falta de acceso a alimentos, todo eso. El problema está en la entrada de la fábrica, por así decirlo. Pero luego está el segundo grupo, que quizá es más relevante en el contexto de un hospital. Las causas orgánicas. Aquí el niño sí come, a veces incluso come bien, pero su cuerpo no puede aprovechar los nutrientes. La fábrica tiene un problema interno. Exacto. Y aquí el abanico es enorme. Puede ser una lesión en el tracto digestivo, como en la enfermedad celíaca, o metabolopatías, o enfermedades crónicas que aumentan brutalmente el gasto energético. Justo. Una cardiopatía congénita, una insuficiencia renal, o infecciones crónicas, como el VIH o la tuberculosis. Me llama la atención esa división. En la práctica no es más difícil de lo que parece. ¿Cómo dices? O sea, un niño con una cardiopatía severa probablemente también tenga poco apetito y coma menos. ¿Cómo se desenreda esa madeja? Esa es la pregunta del millón. Y es donde los marcadores de laboratorio se vuelven nuestros aliados. Claro, el peso y la talla pueden ser engañosos. Sobre todo en la forma edematosa. Por eso las guías enfatizan la necesidad de medir proteínas que nos hablen del estado nutricional agudo. Las tres claves son albúmina, que refleja el estado de las últimas semanas. ¿Prealbúmina? Y la proteína transportadora de retinol, que son mucho más sensibles. Te dan una foto de los últimos días. Son como los indicadores del tablero de un coche que te dicen si te estás quedando sin aceite ahora mismo. Entendido. Ahora, el tratamiento. Porque aquí es donde un error puede ser fatal. Sí. Las fuentes insisten en que esto es una coreografía muy precisa de tres pasos. Si te equivocas en el orden, todo puede salir mal. Totalmente. Y el primer paso es contraintuitivo para muchos. No es dar comida. No. Es dar líquidos. La fase 1, que dura de 24 a 48 horas, es de estabilización. Ok, estabilizar. La prioridad absoluta es corregir la deshidratación y los desequilibrios de electrolitos. Estos niños están en un estado metabólico muy frágil. Claro. Es como intentar redecorar una casa mientras las paredes están cayendo. Primero hay que apuntalar la estructura. Exacto. Una vez estabilizado, pasamos a la fase 2. Que dura entre 7 y 10 días. Aquí empezamos a realimentar, pero de forma muy gradual. Y aquí viene una perla clínica fundamental. Se añaden antibióticos de amplio espectro de forma sistemática, aunque no haya fiebre ni signos claros de infección. Exacto. Y esto es crucial dominarlo para un examen. El sistema inmune de un niño con malnutrición severa está tan deprimido que no puede montar una respuesta inflamatoria normal. No produce fiebre, no eleva los glóbulos blancos. Estás tratando una infección fantasma. No la ves, pero las guías te dicen que tienes que asumir que está ahí porque casi siempre lo está. Y es una causa principal de muerte. Sí. Y solo después de todo esto llegamos a la fase 3. La de recuperación. Así es. Solo en esta fase se introduce una dieta hipercalórica y rica en proteínas para conseguir la ganancia de peso. El famoso catch-up o crecimiento de recuperación. Intentar hacer esto desde el día 1 podría desencadenar un síndrome de realimentación, que es una complicación metabólica gravísima. Entonces la secuencia es sagrada. Estabilizar, reparar y tratar la infección y al final reconstruir. Justo. Perfecto. La historia de la malnutrición por falta de labrillos es clarísima, pero esto me hace pensar en otro escenario. A ver. Uno donde quizá sí tienes los ladrillos, el calcio, pero te falta el cemento y el capataz para ponerlos en su sitio. La vitamina D. Y eso nos lleva directamente al raquitismo. Es una transición perfecta. El raquitismo es, en esencia, un fallo en la mineralización del hueso que está creciendo. El esqueleto de un niño es un edificio en construcción permanente. Y si falla el proceso de endurecimiento del concreto, la estructura se vuelve débil y se deforma. La causa más común, por mucho, es un déficit de vitamina D. Y la fisiopatología, según las fuentes, se puede entender como una batalla dramática del cuerpo. Sí, totalmente. El organismo tiene una prioridad por encima de casi todas las demás. Mantener los niveles de calcio en la sangre estables. El calcio es vital para la contracción muscular, la función nerviosa, para que el corazón late. Así que el cuerpo está dispuesto a sacrificar la calidad de los huesos con tal de mantener el calcio sérico en rango. Y esa batalla ocurre en tres actos. En el acto 1, o fase 1, que es la de alarma, todo empieza. Falta vitamina D. Por lo que no se absorbe bien el calcio en el intestino. Los niveles de calcio en sangre bajan un poco, una hipocalcemia leve, y se encienden todas las alarmas. Y ahí, la glándula paratiroides libera su hormona de emergencia, la PTH. Exacto. Y así entramos al acto 2, la fase de compensación. La PTH se convierte en la protagonista. Su misión es subir el calcio en sangre a cualquier precio. ¿Y cómo lo hace? De dos maneras. Le ordena el riñón que no tire calcio por la orina. Y, lo más importante, empieza a sacar calcio directamente de la reserva, que es el hueso. Y aquí es donde ocurre la paradoja diagnóstica. La PTH es tan efectiva que los niveles de calcio en la sangre pueden volver a la normalidad. Pero esta acción tiene un efecto secundario devastador. Totalmente. Para entenderlo fácil, la PTH es como un ladrón que entra al almacén del hueso para robar calcio, pero es un ladrón muy descuidado. ¿Y qué pasa? Al llevarse el calcio, deja la puerta abierta y se le cae todo el fósforo por el camino que se elimina por la orina. El resultado es una hipofosforemia muy marcada. Y esta es la fase del raquitismo florido, ¿cierto? Justo. Donde el calcio en sangre puede ser normal, pero el hueso se está desmineralizando a toda velocidad. Hasta que el sistema no da más de sí y llegamos al acto 3. El colapso. Las reservas de calcio en el hueso se agotan. La PTH, por más que suba, ya no tiene de dónde sacar. Entonces el calcio en la sangre vuelve a caer en picado, una hipocalcemia severa, y la hipofosforemia persiste. Este es el cuadro más grave, donde pueden aparecer incluso convulsiones por la falta de calcio. Y esta historia, que ocurre a nivel bioquímico, se escribe en el cuerpo del niño. La clínica del raquitismo es increíblemente visual. Hay una buena forma de recordarla para un examen, ¿no? ¿Siguiendo al niño de la cabeza a los pies? Ándale, es una gran mnemotecnia. Empezamos por la cabeza, en los primeros meses de vida, que es cuando el cráneo crece más rápido. ¿Cuál es el primer signo? Suele ser el craneotabes. Los huesos parietales y occipitales se ablandan tanto que al presionarlos se sienten como una pelota de ping-pong. Y luego aparece el caput quadrupum. La cabeza con forma cuadrada, sí. Bajando al tórax, en el lactante mayor, cuando la caja torácica se expande. Ahí encontramos el famoso rosario raquítico. Que es el engrosamiento de las uniones de las costillas, ¿verdad? Sí, entre las costillas y los cartílagos. Se puede palpar como una fila de cuentas. También el surco de Harrison, una línea horizontal en la base de las costillas. Causada por la tracción del diafragma sobre unas costillas que están blandas. Cada signo te cuenta una historia de estrés mecánico sobre un hueso débil. Y finalmente las extremidades, cuando el niño empieza a moverse y a soportar su propio peso. Exacto. Se produce un ensanchamiento muy visible de las metáfisis, sobre todo en muñecas y tobillos. Y por supuesto, la imagen clásica. El genovaro, las piernas arqueadas en paréntesis. Porque los huesos largos de las piernas se curvan por el peso del cuerpo. El orden en que aparecen estos signos te cuenta la historia del crecimiento del niño. Ahora, para el diagnóstico de certeza, las palabras clave. En el laboratorio, ¿cuál es el marcador que nos grita raquitismo? Sin duda, la fosfatasa alcalina elevada. Siempre está alta y muy alta en el raquitismo activo. Un momento, pero la fosfatasa alcalina sube por muchas razones, como problemas en el hígado. Claro. ¿Qué es lo que hace que en este contexto específico nos oriente tanto hacia el hueso? Muy buena pregunta. La fosfatasa alcalina es una enzima que producen los osteoblastos, las células que forman hueso. Ok. Estos trabajan a marchas forzadas, como locos, liberando enormes cantidades de esta enzima. O sea, en un niño con estos signos clínicos, sin datos de enfermedad hepática, una fosfatasa alcalina por las nubes es un indicador muy potente. Potentísimo. Nos habla de la tremenda actividad de remodelación ósea que está ocurriendo. Y en la radiología, hay imágenes que son casi como una firma de la enfermedad. Sí, dos signos clásicos. El primero es la imagen en copa de champán. Las metáfisis de los huesos largos, en lugar de ser una línea nítida. Se ven ensanchadas, cóncavas y deshilachadas, justo como la boca de una copa. Y el segundo. Las líneas de Milkman Lucer, que son pseudofracturas, pequeñas líneas de fractura por estrés en un hueso que ha perdido su integridad. Y todo esto nos lleva a un punto final que es fundamental en la práctica diaria, la prevención. Sí. Las notas mencionan una brecha nutricional muy específica relacionada con la lactancia materna. Sí, y es una de las grandes paradojas de la nutrición pediátrica. La leche materna es, sin lugar a dudas, el mejor alimento para un lactante. Es perfecta en casi todo. ¿Excepto en una cosa? Es pobre en vitamina D. Contiene apenas entre 5 y 80 unidades internacionales por litro. ¿Y cuál es el requerimiento diario de un bebé? 400 unidades internacionales. O sea, la leche materna por sí sola no puede cubrir las necesidades. Históricamente, esto se compensaba con la exposición al sol, ¿no? Que permite a la piel sintetizar vitamina D. Pero hoy, con los estilos de vida más urbanos y la recomendación de proteger a los bebés del sol directo, esa fuente ya no es fiable. Por eso la suplementación universal es tan importante. Es una recomendación estándar en prácticamente todas las guías pediátricas del mundo. 400 UI de vitamina D al día para todos los lactantes alimentados con pecho exclusivo. Es increíble pensar que la solución a un cuadro tan devastador como el raquitismo es algo tan simple como unas gotas de vitamina D. Totalmente. Es un recordatorio del enorme impacto de la medicina preventiva. Es uno de los mayores éxitos de la salud pública en pediatría del último siglo. Entonces, si tuviéramos que destilar las ideas clave de este análisis... A ver, la malnutrición proteico-calórica es un espectro, con dos polos. El no edematoso, o seco, que es una adaptación crónica. Y el edematoso, o hinchado, que es un fallo agudo. Su tratamiento es una coreografía de tres fases que no se puede alterar. Estabilización, reparación y reconstrucción. Perfecto. Y por otro lado, el raquitismo es la historia de una batalla del cuerpo por el calcio, una batalla que deja cicatrices visibles de la cabeza a los pies. Y cuyos grandes indicadores diagnósticos son la fosfatasa alcalina y la imagen en copa de champán. Exacto. Y conectando todo, es fundamental recordar el porqué detrás de los signos. El edema en el kwashiorkor no es grasa, es un fallo de la presión oncótica. El hígado grande no es por crecimiento sano, es por infiltración grasa. Las piernas arqueadas en el raquitismo no son una variante normal, son el resultado de un hueso que cede ante el peso. Entender el proceso es la clave. Esto nos deja con una reflexión final para la práctica. Uno de los primeros signos que aprendemos para evaluar la hidratación es el signo del pliegue positivo. Sí, pellizcas la piel y tarda en volver a su sitio. Pero hemos visto que este signo puede aparecer tanto en una deshidratación aguda como en una malnutrición no edematosa crónica, donde la piel sobra. Porque ha perdido el relleno de grasa y músculo. La pregunta es... En una consulta rápida, frente a un niño con ese signo, ¿qué preguntas clave de la historia clínica nos ayudan a diferenciar si estamos ante una emergencia que requiere líquidos intravenosos ya o ante un problema crónico que necesita un abordaje completamente distinto? Es un desafío diagnóstico donde la semiología fina y una buena anamnesis lo son todo.